La Tierra es plana. Es el título de nuestra pequeña monografía de hoy. Todas las civilizaciones de la antigüedad tuvieron una cosmogonía. Y casi todas inventaron alguna cosa. Los habitantes de las islas, por ahí, pensaban que el mundo era una isla en medio del mar. Los de las llanuras habrán pensado que era una llanura hasta donde alcanzaba la imaginación. Y los pueblos de zonas montañosas pensaron que su montaña era el centro de todo, o quizás no, no es tan determinista esto como para decir, dime dónde vives y te diré cuál es tu cosmogonía. El caso es que los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana, sustentada por cuatro pilares, apoyado sobre elefantes que a su turno descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su vez nadaba en un océano. Me parece bastante razonable. Al menos mucho más razonable que la de Carl Sagan. Los sacerdotes babilonios describían el universo como una ostra, con agua arriba y abajo, y todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una habitación cerrada y redonda. Los egipcios también imaginaban al mundo como una especie de caja. Pero todos acordaban en que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes de la Tierra plana. Los primeros griegos también pensaban así. Hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el río al que llamaban océano, donde desembocaban el resto de los mares y ríos menores. Al menos así describía la Tierra Hecateo, un filósofo y viajero que vivió en el 500 a.C. Pero ya esa opinión estaba empezando a caer en desuso. La Tierra plana como un disco, con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema mayoritariamente. Allá por el siglo VI a.C. aparecieron unos filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Él observó los barcos y dijo lo siguiente. Mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos desaparecen en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, y nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Lo que se dice un piola. También a principios del siglo VI, antes de Cristo, Anaximandro de Mileto imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer por el hecho de estar exactamente en el centro. La Tierra de Anaximandro, flotando ahí en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente, el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos, etc., imaginaron estos arduos discípulos una Tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los cuales algo pudiera caer al vacío. Y fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera y además como una esfera en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra. Lo hemos contado no hace mucho, pero vale la pena. Allá por el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. Y no se hizo con complicados instrumentos ni telescopios, desde luego no había. Se usó una varilla de mimbre, unos camellos y la regla de tres simples, ¿no? Eratóstenes de Cirene, era matemático, astrónomo, historiador, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Había escrito un tratado sobre la comedia griega y era el encargado de la Biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. La quemaron. No él, por favor. Eratóstenes oyó decir que en Siena, no en Siena en Italia, sino en una ciudad que se llamaba así, que quedaba al sur de Egipto, allá por donde ahora está la represa de Asuán, por ahí. Bueno, él había oído decir que durante el solsticio de verano, el 21 de julio en el hemisferio norte, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna sobre el suelo. Mientras que en Alejandría, ese mismo día, una varilla proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Y Eratóstenes dedujo que esa diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol, que caían verticalmente sobre Siena, caían sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Entonces, ¿qué hizo? Midió la distancia entre las dos ciudades. Usó un grupo de camellos, con piolinos. Eso fue lo más engorroso, ¿no? Porque medir 800 kilómetros con camello, no es tan difícil, pero bueno, es una cosa. Y entonces resolvió el problema. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados de inclinación, a 360 grados, muy bien. Y calculó que la circunferencia total debía andar allá por los 40.000 kilómetros. Y es muy cercana, un poco mayor que la real. Es un cálculo estupendo. La medición de Eratóstenes fue luego modificada por el geógrafo Estrabón, que calculó mucho menos, 29.000 kilómetros. Y a su vez esa cifra fue tomada por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia. Y esta noción, bastante menor a la real, perduró durante mucho tiempo. Tanto es así que algunos dicen